Este es un microprograma especial de Mujeres Inquietas. Mi nombre es Carolina, estoy junto a Joana, Karina y Raquel. Previando el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades que va a tener lugar en San Luis este 8, 9 y 10 de octubre. Nos estamos preparando las mujeres inquietas, nos estamos preparando las mujeres de la organización Retamo, las mujeres del Abanico para ser parte de esto. Nos hemos venido organizando durante un mes y medio, dos meses ya, sí. O un poco más. Y bueno, algunas viviendo el encuentro por primera vez, entusiasmadas. Y nos vamos a San Luis, nos vamos a hacer contacto con Marisa Sandoval, militante feminista, popular, alfabetizadora y miembro activa de la comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional con Les Disidencias. Y bueno, queríamos que nos cuenten cómo se vienen organizando para recibirnos en este 35 Encuentro. Bueno, imagínate que estamos acá remanijas esperando este momento tan ansiado después de una pandemia tan larga, ¿no es cierto? Y laburando a full hasta el último minuto con nuestros teléfonos ardiendo, imagínate. Los talleres son más o menos más de 100. Son muchos de los talleres que en otras oportunidades se habían eliminado en los encuentros anteriores. Y bueno, tenemos la posibilidad de que en este nuevo encuentro, nuevo 35, se debatan muchísimas temáticas que la gente y las compañeras querían hace mucho hacer. Marisa, ¿cuántas mujeres se esperan? Y se esperan más de 100.000 personas. Miércoles, tremendo. Sí, tremendo. Bueno, te contamos que nosotras salimos el sábado bien temprano para allá. Yo creo que la gran mayoría, salvo alguna que otra excepción, es la primera vez que van a participar del encuentro, así es que estamos con expectativas y con ganas de vivir la experiencia y de compartir con ustedes. Esperamos poder cumplir con todas esas expectativas que ustedes tienen y ojalá que cuando se vuelvan a su provincia, bueno, vayan con un hermoso recuerdo, que es lo que más queremos que quede en sus mentes, porque esto es todo autogestivo, sostener esto para nosotros es un logro impresionante. Hoy poder decirles que las vamos a estar esperando, para nosotros es un sueño. Marisa, muchísimas gracias. Probablemente nos crucemos sin saber quién es quién, pero vamos a andar muy cerquita. Nos llegan algunos mensajes, algunos audios. Un audio de Virginia Córdoba, una de las mujeres con las que viajamos a San Luis. Soy Virginia Córdoba, soy parte del MTE y de Vientos de Libertad, que es la rama del movimiento que se ocupa de consumo problemático. Espero poder justamente eso, encontrarme con otras mujeres, conversar para reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestras realidades, sobre todas las cosas que como mujeres necesitamos transformar en este mundo. Hola, mi nombre es Candela. Y bueno, y particularmente en este encuentro que se viene, me interesa mucho conocer estas nuevas, no nuevas, pero sí que esta vez tienen más fuerza, estos talleres en relación a la ancestralidad, en relación a los pueblos originarios, ahora que, bueno, somos un encuentro plurinacional que reconoce a las naciones mapuches, querandíes, comechingonas, darles más valor y aprender de esos saberes antiguos me parece súper interesante. Bueno, abrazos ahí para la Cande. Cande. Que estamos también con ganas de encontrarnos y que venimos trabajando hace mucho y juntando plata para los pasajes, para que sea muy poco lo que cada una de nosotras tenga que poner de nuestro bolsillo, digamos. Han habido trabajos de gestión colectiva, hemos estado haciendo rifas. ¿Qué les llama la atención de los audios que escuchamos? Lo que dice Cande, en los talleres que se van a dar, se reconoce la plurinacionalidad. Uh-huh. Y que es algo que no conocemos o deberíamos conocer un poco más, que serían nuestros orígenes, y eso está bueno. ¿Algo que quieran decir antes de que terminemos, algo del encuentro, algún cierre así Porque bueno, sería el último programa antes del encuentro antes y después van a ser el primer programa después del encuentro. Vamos a ver qué sale después del encuentro. ¿Y qué tienen para decir en esto de antes del encuentro? Te pregunto qué va a pasar allá. Claro, todos nos preguntamos lo mismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Incertidumbre, saber si me va a gustar o no, o qué es lo que... Igual voy con la mente abierta, predispuesta. Bien. Así que imagino que sí, que va a ser. Sí, algo lindo, o sea, lo vamos a pasar lindo. Bien. A disfrutarla. La verdad es que si a mí me hubiesen dicho 6 meses atrás de que íbamos a hacer 9 las lechuzas que viajábamos al encuentro, 8 meses atrás, la verdad es que yo no lo hubiese creído. Así es que estoy contenta y bueno, y también con expectativas y muy, muy contenta de vivir esta experiencia que para mí va a ser distinta porque va a ser con ustedes. Entusiasmada más que nada por eso. Estuvimos con ustedes, Raquel, Joana, Karina y quien les habla, Carolina, en este micro programa especial de Mujeres Inquietas en Radio Comunitaria La Lechuza para el Expreso Faro.